Mi nombre es Ana Cacopardo. Quiero invitarlos especialmente al diálogo que esta tarde vamos a realizar en la ciudad de La Plata entre las madres de Soacha y las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Las madres de Soacha, ¿saben ustedes que denunciaron públicamente en Colombia las ejecuciones extrajudiciales que realizó el ejército y que tuvieron por víctima a jóvenes pobres de las barriadas populares en Colombia? Una experiencia formidable de lucha contra la impunidad, la de estas mujeres colombianas, que vamos a poner en diálogo con la lucha de nuestras madres. Estará con nosotros Norita Cortiñas en esta puesta en diálogo de las dos experiencias.